El siguiente programa educativo y cultural contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Después de engañar a Zeus y robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide, entonces, establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos, este es el Conuco de Prometeo. Gracias por acompañarnos nuevamente. Estamos en vivo a través de Radio Caracas Radio y también telenavegante.net. A mi lado se encuentra Carlos Peláez. Y también rcr.tv. Buenas tardes a todo el mundo. Hoy nos acompaña Wilson Suárez en la consola. Llegamos gracias al trabajo de Jaime Nestares en la gerencia general de la emisora y Claudia Camperos en la gerencia de producción. Les recuerdo que el Conuco de Prometeo es un espacio dedicado al ambiente y a la naturaleza y a entender cómo carrizo todo eso nos afecta a nosotros en nuestra calidad de vida y por qué conservarlo es algo verdaderamente inteligente e interesante para nosotros y no solo un tema de altruismo. Sí, claro, y pertinente. Aquí nadie está en contra del altruismo, pero... Claro. Y en estos días en los que uno no puede pensar en otra cosa que no sea la cola y la devaluación de la moneda, buscar una manera de integrar esas preocupaciones a estos otros asuntos que en realidad pueden ser la respuesta a esas preocupaciones tan materiales y tangibles que nos agobian el día a día. Correctamente. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del 3456 por un costo de un bolívar fuerte más básico más IVA. Esto es un mensaje de texto. También está el Twitter, @PrometeoRCR, por donde se pueden comunicar y decirnos, bueno, comentar sobre lo que están escuchando en el programa o sugerirnos cualquier otra cosa que deseen escuchar en el programa o fuera de él. Hoy tenemos un montón de noticias. Y un, porque lo que no. Va a ser un programa un poco más corto de lo normal porque tenemos que ceder el espacio al Magallanes. Como ustedes saben, RCR es la emisora matriz que transmite los juegos del Magallanes. Así que bueno, aprovechando a toda esta fanaticada magallanera que debe estar ya sintonizándonos. Les presentamos el Conuco de Prometeo. Generalmente los juegos son más temprano, así que no podemos salir al aire. Así que hoy van a tener un pequeño abreboca de lo que hacemos sábado a sábado por el planeta, por el país y por usted. Tenemos noticias, pero primero aprovecha para invitar a la gente al evento en el que vas a participar este lunes, sí. Carlos. Tú sabes la ONG de Al Gore. Bueno, tú sabes Al Gore. Sí. Al Gore, bueno, básicamente es una persona muy influyente que se ha dedicado a presentar mediáticamente el tema del cambio climático. Uh-huh. Es decir, como para que el cambio climático como tema social y político tenga una incidencia grande en los medios internacionales. Entonces ellos todos los años hacen algo que se llama las 24 horas de realidad. Okay. Porque la ONG de él se llama Realidad Climática. Entonces la idea es de este año es una transmisión en vivo y directo de 24 horas en donde en cada hora van a transmitir uno de los 24 países que más emitan gases de efecto invernadero. Y nosotros, la República Bolivariana de Venezuela, somos el número 23 de todo el planeta. Lo cual quiere decir que nos toca la segunda hora. Y esta segunda hora es el lunes 5 de diciembre, es decir, este lunes, pasado mañana, a las 8 de la noche. Si usted se mete en la página de Climate Reality o 24 Hours of Reality, es decir, 24 horas de realidad en inglés, usted va a encontrar el stream en donde van a pasar el programa sobre Venezuela y el cambio climático que hizo la producción de Al Gore. En este programa voy a participar yo en una corta entrevista de unos 10-15 minutos, además de otra programación preparada para la ocasión. Si usted además desea que esto se convierta en un evento con otras personas, vamos a ver, van a poder ver esa obra de Venezuela en vivo en el Centro Cultural Chacao, en el Salón La Viga, a partir de las 7 de la noche. Y a las 7 de la noche lo que va a haber es un pequeño conversatorio previo a la transmisión del programa, en donde vamos a estar hablando con Juan Carlos Sánchez, que es un ganador, un venezolano ganador del Premio Nobel de la Paz, precisamente por su trabajo en el cambio climático, y ganó específicamente en el panel intergubernamental de cambio climático. Es decir, él es co-ganador del Premio Nobel de la Paz. Todo ese panel de expertos se ganó el Premio de la Paz en 2007, el mismo año que lo ganó Al Gore, por cierto, por la misma razón. Entonces va a ser un conversatorio bastante interesante. Gratuito. También, gratuito, por supuesto. En él van a estar conversando también funcionarios de las embajadas, porque el cambio climático se maneja mucho a nivel diplomático. Y bueno, y esperamos también contar con la presencia de otras personas interesantes en el tema. Así que va a ser algo, una actividad diferente, interesante, y que la pueden disfrutar el lunes 5 de diciembre, este lunes, a las 7 de la noche, en el Centro Cultural Chacao. Muy bien. ¿Sabes que ayer vi una noticia de las elecciones de Austria? Y sí, me llamó mucho la atención porque decía, bueno, sí, Austria este domingo decide entre dos candidatos. Un candidato de extrema derecha, que a cualquiera le llama la atención, y un candidato ecologista. Entonces, sí, las dos etiquetas me parece que son un poco llamativas. Es llamativo, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Yo no sé, la verdad es que yo me estoy desayunando con esto, así que no es que voy a opinar al respecto. Pero sí he visto que muchos de los candidatos ecologistas en Europa son de izquierda franca, pues. Yo no voy a decir extrema, pero por lo menos franca. Entonces esa dualidad tiene algo de sentido, porque muchas veces en las elecciones europeas no existen candidatos de izquierda por fuera de los partidos ecologistas. Ajá. Entonces también igual es una cuestión que habría que revisarlo un poco para opinar. Claro, pero a mí lo que me llama la atención es que, o sea, no dice el candidato de izquierda, el candidato socialista, centro izquierda, nada, sino que ya la etiqueta es ecologista. Eso me parece una buena noticia. Es una buena noticia, sí. Claro. Es una buena noticia que esa sea tu bandera. Sí. Por encima de otras ideologías. Por supuesto, por supuesto. Bueno, a ver, una ideología política basada en la ecología tiene todo el sentido del mundo, porque es una ideología basada en ciencia, ¿no? En resultados, en estudios, en academia. Dice uno, no tiene por qué ser así en la realidad, pero cuando tú hablas de, no sé, socialismo, stalinismo, leninismo, keynesismo, todo esto es basado en las ideas de alguien, pues. Y ese alguien puede estar loco. Había otra cosa interesante en esta noticia, que es que ambos candidatos no pertenecen a los dos partidos fuertes del... A la de IQP y Austria. Exactamente. Entonces es como una tendencia muy fuerte a nivel mundial. Bueno, igual que Trump, porque Trump exactamente no lo hizo el Partido Republicano. Pero era... Él es independiente, él es cualquier cosa. Sí, y además era como un candidato muy atípico, muy independiente. Se tuvo que pegar a ese partido porque no había otra, pero fíjate, no... Fíjate que en Francia está por pasar más o menos lo mismo. Es como una tendencia. Por eso cada vez que a mí me dicen, no, que Venezuela, que el atraso... Bueno, es verdad, evidentemente... En la parte social y económica estamos extremadamente atrasados. Pero Venezuela, yo desde afuera, nunca hay que desechar lo que pasa en Venezuela, desestimarlo así como, bueno, esos tercermundistas, porque Venezuela siempre está un paso adelante. Sí, de alguna manera, no lo crea. Sí, políticamente hubo como una especie de movimiento de vanguardia, porque nosotros nos cansamos, vamos a ponerlo entre comillas, del bipartidismo primero. Antes que todo el mundo. Ajá. Y también, fíjate, en la independencia latinoamericana fuimos pioneros y a la vanguardia. Y después en la lucha contra las dictaduras. Bueno, en tener dictaduras fuimos vanguardia. En luchar contra las dictaduras fuimos vanguardia. En la institucionalización del país fuimos vanguardia. En la modernización de las instituciones fuimos vanguardia. Entonces, Venezuela va siempre como un pasito adelante. No hay que desechar lo que pasa acá. Bueno, para cerrar esta noticia, a mí me parece excelente que un partido ecologista y un candidato que se presenta como ecologista esté ahí a la cabeza de las elecciones. No sé realmente cuál es su propuesta, no me dio tiempo, la verdad, de revisarla, pero estaría interesante poder cubrir esto la semana que viene porque, bueno, porque Europa sí tiene más historia que nosotros y muchas veces está primero que nosotros en muchas cosas y hay que empezar a hacerle caso a este tipo de propuestas. Esta gente sobre que se todo está que dando Europa cuenta. Tiene mucho poder, ¿no? Entonces, también, las cosas que pasan en Estados Unidos y en Europa a nivel político afectan a todo el mundo. Sí, sí. Y ahora que gana Donald Trump, que es además un escéptico del cambio climático, hay que ver cómo esto se balancea. Ah, pero tú sabes que estuve leyendo una noticia interesantísima. Realmente no es una noticia, es como un informe. Pero hay una asociación, ahorita se me fue el nombre, pero hay una asociación de militares y exmilitares chivos del mundo. Ajá. Para tratar el tema del cambio climático, porque cambio climático tiene el potencial de generar unos conflictos de seguridad muy grandes en el futuro. Claro. Porque, bueno, gente va a perder sus territorios y se va a tener que emigrar. Ajá. Y van a llegar al territorio de otras personas. Bueno, y como ya los clanes de orangutanes. Claro. Pues. Y ya ha pasado, además, con estas guerras por el agua, por ejemplo. Guerras por el agua. Es decir, estas son cosas que los militares tienen claras y estudian mucho y se previenen para ellas. Y ellos saben que esas guerras, si llegan a ocurrir, van a ser unas guerras a muerte bien feas. Y como militares retirados, que muchos de ellos han pasado por guerra, ellos saben que no hay que llegar ahí. Entonces, tienen este centro de estudio de cambio climático. Y la predicción es, porque claro, evidentemente Trump lo ha dicho en varias ocasiones, no le tiene mucha estima a la parte científica, ajá, académica, es decir, le llega un científico diciéndole, no, hay que reducir las emisiones, porque imagínate, el cambio climático. Y dice, ah, por favor, este científico. Pero con los militares, y sobre todo en Estados Unidos, no pasa lo mismo. Y ya hay varios militares chivos, gringos, parece que le han dicho, hey, Trump, el tema del cambio climático es importante y no nos vamos a salir de aquí porque no queremos problemas para el futuro. Bueno, ojalá que esa sea entonces la manera de hacerle clic a él. Sí. Bueno, mucha gente lo ha dicho, que la lucha contra el cambio climático ya no es como ocurría en los 90 y en los 2000, que estaba como en entredicho porque mucha gente no lo creía o porque mucha gente creía que era malo para su economía, a pesar de que fuera una verdad. Pero ya la gente toma lo de cambio climático como un hecho y irreversible el tema de mitigar las emisiones. Este es el Conuco de Prometeo. Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros a través del 3456 por un bolívar fuerte más básico más IVA y arroba Prometeo RCR, que es nuestra cuenta en Twitter. Tenemos que hacer un pequeño corte y ya venimos con más. Les estamos presentando el Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. ¿Eres de los que paga todo con cheque? El mercado lo pagas con cheque, la nómina de tus empleados con cheque, las transferencias con cheque. Y si se te acaban los cheques con billetes, no seas un cheque-cheque. Usa la banca electrónica Banesco y transfiere, deposita, paga tus tarjetas o servicios y mucho más con la mayor rapidez y seguridad. Pero si insistes y necesitas efectivo, no necesitas ir al banco. Busca los comercios afiliados a Punto Efectivo y Banesco aquí. Banesco contigo. Las pequeñas cosas nos hacen grandes. Regala sabor, frescura y tradición. Regala Central Madeirense. En Global Terap rehabilitamos tus lesiones con verdaderos profesionales de la fisioterapia. Tratamos hernias discales, fracturas, desgarros, contracturas musculares, consulta de fisiatría y drenaje linfático. ¿Y dónde? En el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2. Teléfono 0212-461-9087. Ah, también atendemos tu posoperatorio. Global Terap y despídete del dolor. ¡Ho, ho, ho! Una Coca-Cola siempre es deliciosa. ¡Así refrescante! Ideal para compartir estas fiestas, celebrando la Navidad. Gracias a todos aquellos que con su esfuerzo la hacen posible. Coca-Cola, saborea el momento. ¿Qué tal, amigos? Les habla Julio Borges. Todos los lunes estaré contigo. por RCR 750 AM. Acompáñame de 1 a 2 de la tarde. Contigo, Julio Borges. Todos los lunes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Leo Maita y Carlos Peláez, solo por RCR 750 AM. Seguimos en El Conuco de Prometeo. Recuerde, 3456 por un bolívar fuerte más básico más IVA y arroba Prometeo RCR. Y continuamos en nuestro Conuco Mix, este variadito de noticias sobre el medio ambiente. Sí, tú sabes que me escribió el cabillero Neomar. Ajá. Porque una persona se comunicó con ellos para que le pidió que nos pasara una noticia al Conuco, el señor Federico García, creo que era su nombre. Íbamos a hablar de esto la semana pasada, pero bueno, hubo béisbol. Y él nos pasó una noticia de un catalizador que encontraron que tiene unas propiedades. Y es decir, yo ya había visto esta noticia, pero las había visto en páginas de estas como que medio raras. Noticiaschéveres.com.uy, ¿sabes? Exacto. Y no me daba como el tiro para pa decirlas aquí al aire. Pero este señor nos pasó la nota de prensa del laboratorio de Oak Ridge en Estados Unidos, que sí, es el laboratorio que lo generó. Y es el mismo laboratorio que ha estado involucrado en una cantidad enorme de grandes descubrimientos para la humanidad. Y esto es un catalizador hecho con nanopartículas que convierte el dióxido de carbono directamente en etanol. O sea, en combustible. Utilizando electricidad, ¿no? Tú le pegas una corriente eléctrica y ¿cómo se llama? Esto te lo convierte en etanol. Y bueno, estamos hablando de un gas que existe en exceso. En exceso, es el gas que queremos sacar. Eliminar, más bien. Es el gas que se produce cuando quemamos combustibles, ¿no? Exacto, cuando tú prendes el carro. El etanol que lo queremos utilizar para motorizar vehículos y etcétera, etcétera. El problema que tiene es que se produce a partir de maíz o caña, entonces tú tienes que gastar tierra agrícola para producir combustible para los carros. Entonces es todo una serie de problemas que se solucionarían de esta manera. Y yo no he querido hablar de esta noticia porque es como demasiado buena para ser verdad. Estás esperando que la reseñen en más lugares. Pero ya con lo que nos envió el señor Federico es más que suficiente. Es decir, es la nota de prensa del laboratorio serio y grande que lo descubrió. ¿Te parece si compartimos este link en nuestra cuenta de Twitter? Sí, por supuesto. Bueno, ya vamos para allá. El hecho es que, claro, obviamente tú necesitas electricidad para producir el etanol de esta manera, pero lo más interesante de esto sería que tú, porque ¿cuál es el problema, por ejemplo, de las turbinas eólicas o de la energía solar? Acumular la energía, porque cuando no hay sol o cuando no hay viento, eso no te está produciendo energía, entonces tú tienes que irte a otras fuentes de energía. Sí. Entonces, ¿cómo conviertes algo de esas energías alternativas en algo que constantemente te esté produciendo energía? Y esto es una manera. Lo guardas en gas. Claro, el exceso lo guardas en alcohol, que es el etanol. Ah, no es gaseoso, entonces. Yo juraba que era gaseoso. No, el etanol es voluble, es muy voluble, pero para guardarlo tú lo guardas líquido, pues es fácil de volver líquido. Pero, bueno, tú lo ves en la caña. Claro. El hecho es que tú podrías durante días de luz muy intenso, el exceso de electricidad que estás produciendo lo guardas en forma de etanol y durante la noche quemas ese etanol y tu emisión de carbono es cero. Porque la electricidad que usaste para producirlo vino del sol y cuando tú lo estás devolviendo a la atmósfera en dióxido de carbono es algo que tú algunas horas antes ya habías retirado. De todos modos ibas a producir esa energía porque si tienes paneles solares, sí, de todos modos la ibas a producir. La principal desventaja de la energía solar es el problema de las baterías, que al final también se convierten en un problema ecológico y pueden ser costosas. Claro, por supuesto. Y así integras todos estos sistemas de energía alternativa en un solo aparato que funciona muy eficientemente. Claro. Eso, así que bueno, esto es una. Nosotros siempre les damos malas noticias y hoy le estamos dando una noticia maravillosa para el planeta y para la ecología y para los que trabajan la parte de cambio climático y en general para todo el mundo. Y espero que esto eche para adelante. Y esto es como una muestra de lo importante que es investigar gastar plata en ciencia, en academia, en investigación, en lógica, en usar el cerebro y no hacer todo a golpe. Es así, ya la noticia... O no hacerlo todo desde como la tripa y la sensación y la emoción, sino sentarse un pelo y pensar, ok, ¿cuál es la solución a esto? No la sé. Bueno, vamos a tratar de generarla, pues. Estamos poniendo ya esta noticia en nuestra cuenta de Twitter, @PrometeoRCR en este momento. Escuchen. Además que al que le guste... Al que le guste el tema de ingeniería, de química, etcétera, etcétera, la nota de prensa es muy bonita porque te explica realmente cómo estas nanopartículas, bueno, obviamente te lo explica someramente, pero te dice cómo es que este proceso se lleva a cabo. Entonces, también para ahí despertar un tema de curiosidad en la gente. Y hablando justamente de investigación, de tecnología y de ponerla al servicio de la gente o a disposición de la gente, está esta aplicación que está muy interesante. Sí, sí. Este señor Attenborough, Richard Attenborough, que se ha dedicado a producción de documentales. Es un biólogo que se dedicó a la comunicación. Entonces él lo que hace de toda la vida es documentales, pero son unos documentales increíbles porque claro, aparte de que tienen buena calidad de fotografía, dirección, etcétera, etcétera, esta es una persona que realmente admira mucho la naturaleza, ama mucho la naturaleza, la entiende muy bien y tiene un excelente talento para comunicar ese amor, ese cariño y esa admiración. Entonces, de verdad, son documentales conmovedores. Y una de las razones por las cuales yo estudié biología es porque vi una de sus series documentales y quedé enamorado de las plantas. Claro, además tiene toda la vida haciendo esto, ¿no? Sí. Entonces, ahora este señor, Attenborough, tiene una aplicación que usted puede bajarla en su teléfono y ver o pedazos o los documentales completos en su teléfono. Y estamos hablando de uno de los trabajos más hermosos de capturar las maravillas de la naturaleza. Ajá. Este tiene de las mejores piezas, claro, audiovisuales, sí, sí, sobre biología, uh-huh, sobre maravillas de la naturaleza. Sí, entonces usted se puede bajar esa app en su App Store que usted le dé la gana, lo busca como Attenborough. Claro, les voy a deletrear el apellido porque no es Pérez. Es AttenborougH. Attenborough. Bien, este es el Conuco de Prometeo. Recuerde que puede comunicarse con nosotros a través de el 3456 por un Bolívar Farte más básico más IVA y @PrometeoRCR. ¿Tenemos más noticias? Por supuesto que tenemos más noticias. ¿Cuál te gustaría abordar? Esta noticia lleva rato, la de últimas noticias. Ajá. Lleva rato aquí rondando entre nuestros correos electrónicos. No es realmente una noticia. Es una denuncia. Una denuncia que hace el señor Alejandro Álvarez Iragorri, que ha estado en algunas oportunidades aquí en el programa y que es una persona muy activa en el tema de la comunicación de la ecología. Y él hace como una reflexión de las cosas que ve en Últimas Noticias. Porque Últimas Noticias le pone lacitos a todas las noticias. Así como se llama la entrada del blog donde... Pero él hace una entrada que dice poniéndole lacitos a las noticias ambientales. Y pone la captura de una que dicen, le dan un cariñito al vertedero de Machiques. Esto, o sea, no, el lacito no está en poner la palabra cariñito. El lacito está en decir una buena noticia de algo que es una mala noticia. Es una mala noticia, ese vertedero es ilegal, no debería estar ahí. Un vertedero es algo que no está bien. Es algo que no debería estar ahí. Entonces, cuando tú le pones un cariñito al vertedero de Machiques, estás asumiendo que eso está bien. Que eso necesita estar ahí y que hay que mantenerlo. Ah, ok. No, pensé que nos estaban haciendo una seña, pero no, está todo bien. Sí, entonces, esto además se ha visto en un montón de titulares de Últimas Noticias y por esa razón... Ellos se quejan. Y esto se refiere a un tema que se llama el greenwashing, que es como decir que tú eres súper verde y ecológico, uh-huh, cuando realmente no lo eres y lo que estás es transmitiendo una información falsa y dañina para la causa ecológica. Entonces hay que ser críticos con el tema. Tenemos que hacer un corte o despedirnos definitivamente. No, hacer un corte. Okay. y ya venimos con más aquí en el Conuco de Prometeo. Teo Maita y Carlos Peláez, el Conuco de Prometeo, solo por RCR 750 AM. Son las 4:28. Es hora de que pases tus tarjetas Banesco o tus tarjetas de crédito de otros bancos por un punto de venta Banesco y tu compra te puede salir gratis. Serán más de 5,000 tickets premiados. Banesco contigo. Las pequeñas cosas nos hacen grandes. Regala sabor, frescura y tradición. Regala Central Madeirense. A la hora de comprar para tu hogar o empresa, primero acércate a Casa de Oblea, donde consigues alimento, confitería, piñatería, charcutería, pasapalos, envases, artículos e ingredientes para repostería, artículos de ferretería y mucho más. Al mayor y al detal, eso sí, todo de primera calidad. En Baruta, calle Páez con Mariño, teléfono 0212-944-6332. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Atención, fanáticos magallaneros. ¿Tienes lista tu bandera, tu gorra, franela? ¿Lista tu garganta para gritar? Porque hoy nos enfrentamos a Caribes de Anzuategui en vivo desde el estadio Alfonso Chico Carrasquel en Puerto La Cruz. A partir de las 4:50 de la tarde, RCR Deportes. Circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. Campeones por siempre. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchamos el Conuco de Prometeo en RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Sí, este es el Conuco de Prometeo, estamos de vuelta y recuerde que puede comunicarse con nosotros a través del 3456, ya nos llegan mensajes. Aquí Pedro Gallaga de San Antonio nos pregunta en qué país europeo es donde está el partido ecologista entre los primeros de las encuestas. Primero en las encuestas. Bueno, estábamos hablando de Austria. Sí. Yo no sé si está de primero en las encuestas. Está, de hecho, lo que está es uno de los dos candidatos. Sí. Es uno de los dos candidatos. Que ganaron las elecciones. O sea, es una segunda vuelta. Es decir, durante la primera vuelta no ganaron los partidos tradicionales, sino ganó el de ultraderecha y el partido ecologista. Y entonces ahora ellos dos van a la segunda vuelta. Sí, aparentemente tiene más posibilidades de ganar el de ultraderecha, pero no se sabe todavía y esto se va a definir mañana. Fíjate que al final siempre, o sea, estamos en una época en donde las elecciones definen... la vida o la muerte. Exacto, la barbarie o la... siempre es de vida o muerte. En este caso, no sé, además, a mí me da un poquito de miedo esa simpatía por la izquierda. Pero es ecologista y eso es otra cosa que también me llama mucho la atención. Habrá que ver qué va a pasar, por lo menos para tenerlos de ejemplo. Sí. Tenemos más noticias en el Conuco de Prometeo. Esta noticia nos interesa mucho porque se está discutiendo un nuevo proyecto de ley de semillas que podría permitir el uso de las semillas transgénicas en Venezuela. Sí, es el diputado Jesús Alexis Paparoni, que es de Mérida, es el coordinador del proyecto de ley de semillas, porque bueno, la ley de semillas que tenemos actualmente es una ley extremadamente restrictiva, con unas definiciones muy pésimas. O sea, por ejemplo, para proteger la semilla, ¿cómo es? La semilla afrodescendiente. Uh-huh. ¿Y qué es la semilla afrodescendiente? Eso, ¿cómo se come, no? Entonces, es complicada. Esa ley es inoperante y no va en interés, sobre todo, de la producción de alimentos en Venezuela que tanto necesitamos. Entonces, la Asamblea Nacional está rediscutiendo para ver si saca una nueva ley de semilla. Entonces, claro, esto es solo Paparoni diciendo que van a discutir a ver si es posible y conveniente permitir con esta ley que se usen en Venezuela semillas modificadas genéticamente. Sí, pero es conveniente hablar de esta noticia porque los alimentos transgénicos tienen una imagen muy polémica, ¿no? Uh-huh. La gente por lo general los ve como algo que no es sano, que no es saludable, porque pueden causar enfermedades y tal, pero aquí hemos hablado ya en otros programas de que realmente los estudios que se han hecho no dicen que, claro, que sea realmente así, pues. Claro, las semillas transgénicas o modificadas genéticamente, recuerden que no es lo mismo. Una semilla transgénica es o un organismo transgénico es, uh-huh, aquel que tiene un gen que no le pertenece. Que pertenece a otra especie. Exacto. Mientras que un organismo modificado genéticamente tiene modificaciones puntuales sobre su mismo genoma. Exactamente. Que es la mayoría de los casos en la agricultura. Entonces, el tema con las semillas modificadas genéticamente es que a veces pueden ser demasiado convenientes para una empresa privada y eso genera un monopolio y obviamente esto necesita un marco regulatorio serio. Pero ese no suele ser. Si tú agarras y prohíbes de plano todo, uh-huh, estás metiéndote en un problema porque entonces no permites la investigación pública en este sentido y realmente lo que necesitamos es investigación pública en biotecnologías agrícolas que nos permitan ser más productivos en las condiciones actuales que nosotros estamos teniendo. Claro, recordemos el caso de las semillas que se estaban, de las especies que se estaban estudiando, uh-huh, en Mérida, uh-huh, y bueno, una gente que vio una noticia loca en una página loca y dijeron, no, eso va a causar enfermedades, sí, y rompieron esas matas, uh-huh, y destruyeron ese estudio. Y justamente eso es lo que hay que atacar. O sea, el foco de la discusión sobre los transgénicos y sobre los alimentos genéticamente modificados debe ser que esos estudios estén al alcance de la gente y, claro, no de unas pocas corporaciones. Claro, claro, exactamente. Y usarlos con un criterio de ayudar al productor a tener biotecnología. En esta nota creo que no hablan acerca de desarrollar nuestra propia tecnología, que sería lo ideal, pero sí hablan de las ventajas de producción nacional en un momento en el que estamos realmente... Si dice, creemos que con esta ley estamos motivando a la investigación de mejoras de la producción nacional. Porque este tipo de mejoras pueden venir de afuera, pero es importante que los, claro, investigadores venezolanos hagan, porque si no son los que conocen el entorno. Claro. Y es el mismo cuento de siempre, es dependencia. Sí. Es bueno, yo no puedo producir si no me llegan las semillas, que es algo que ya están viviendo los agricultores en el país actualmente. Correcto, exacto. Si no tienen semillas, no pueden cultivar. Bueno, la idea es que nosotros mismos, aquí en Venezuela, desarrollemos nuestras propias especies y podamos surtirnos a nosotros mismos. Proteger las variedades criollas. Obviamente, en cualquier esquema de investigación de modificaciones genéticas, se parte de las variedades criollas que son las que están mejor adaptadas. Entonces, todo esto de la protección de la semilla originaria viene ahí. Lo que pasa es que también hay que darle los nombres correctos técnicos que permitan hacer algo de una manera aplicable. Porque si yo digo, mira... protégeme la semilla afrodescendiente, es como... ¿Y cuál es esa? ¿Cuál es esa? Exactamente. Bueno, esta noticia yo la veo como una buena noticia. Esperemos que esto siga adelante y que esos discursos retóricos y retrógrados, uh-huh, no la echen para atrás. Sí. La idea es que tengamos la tecnología, no que nos quedemos atrás. De, uh-huh, todos modos, si Venezuela se queda atrás en esto, es peor para ella. Porque ya estamos consumiendo alimentos transgénicos. Claro, porque todo viene importado. Entonces, llevamos años en eso. Uh-huh. Es mentira. Uh-huh. Es mentira. Sí, sí. O sea, si queremos tomar la discusión por ahí sobre el, sí, tema de la salud y tal. Sí, no. Y que no podemos permitir las semillas transgénicas porque eso va en perjuicio del productor del campo. ¿Cómo están los productores del campo ahorita? Qué barato. ¿Están protegidos? No, están secuestrados. Están secuestrados. Recuerde que puede comunicarse con nosotros a través del 3456 por un Bolívar Fuerte Más Básico Más IVA y @PrometeoRCR. Mientras tanto, seguimos cubriendo más noticias aquí en este conuco de Prometeo atropellado por, sí. por la afición. Y mira, vamos a seguir diciendo buenas noticias. El uso de bolsas plásticas en Inglaterra ha bajado 85% desde que cobran 5 centavos por cada una. Y es que es la manera. Uh-huh. Es la manera. O sea, yo lo he dicho varias veces aquí, pero nunca deja de... O sea, siempre que tengo una bolsa plástica en mi mano y le estoy metiendo basura para dejarla en el aseo. Que por cierto es uno de los usos más cómodos que tiene una bolsa de plástico. Pero podrías comprarla para eso, pues no son tan caras. Yo pienso en la gente en la Edad Media, ¿qué no hubiera hecho con una bolsa plástica? Claro, es un material increíble. Sumamente liviano, relativamente resistente. Bueno, bastante resistente realmente. Por supuesto. Imagínate, cualquier cosa. O sea, tú has visto el grosor que tiene esa peliculita. ¿Y cuántos kilos resiste? Claro. Sí, realmente es un material increíble y en la Edad Media seguramente. Sí, lo hubieran apreciado mucho mejor que nosotros. Entonces, claro, cobrarle un poco a las personas por usar una bolsa plástica tiene todo el sentido del mundo, porque así además tú, primero que ahorras petróleo. La bolsa plástica se hace a partir de petróleo y gas, y eso es una emisión de gases de efecto invernadero y contaminación muy grande. Claro, y no olvides después el viaje de esa bolsa, que a veces causa muchos problemas. Las tortugas marinas creen... Y después es qué pasa con la bolsa después de que la usaste. Que la son algas. Exacto. Las tortugas marinas piensan que es alimento, que son medusas, perdón. Sí, y se la comen. Se mueren. Cualquier animal se la come, se atraganta, se muere. Entonces... Claro. Entonces, reducir el uso de bolsas plásticas tiene todo el sentido del mundo. Y en el planeta ha habido muchas campañas para que la gente lo haga voluntariamente. Pero obviamente, si no hay un beneficio de dejar de usar bolsas plásticas inmediato, la gente no va por el carril. Pero esta es la estrategia. Mira, son 5 centavos. Simplemente, exacto. O sea, además es una tontería. Claro, al cambio en Venezuela... te puedes comprar un carro, te puedes comprar un Malibú, sí. Pero en otro país, con eso no pagas ni siquiera un pasaje. Claro, y además que no es que estás obligando a la gente a pasar roncha, porque simplemente cambia la cultura y tú tienes a cuesta siempre tu bolsa reusable. Y así funciona. A mí me pasó, estando en España. En España te las cobraban en el aeropuerto. Sí. Y ya, simplemente, ¿sabes qué hice yo? No me la llevé. Dije, bueno, va a ser un poco más incómodo, pero realmente... Si tú de verdad la necesitas, la compras y ya, pues no hay ningún problema. El problema es que yo venía con mi mentalidad de, bueno, con estos 5, mejor claro, me los ahorro. Como 5 centavos, los ahorraré y los usaré para comprar jabón. Pero bueno, en general también en muchos establecimientos te dan la opción de llevarte una bolsa de papel reciclado, por ejemplo. Exacto. Que es algo que no termina en el mar y que si termina en el mar no es grave. Es decir, alternativa A, alternativa B, alternativa C, una mejor que otra. Sí, y por cierto, tú que estabas hablando al principio de este material que habrían hecho en la Edad Media y tal, hace, qué sé yo, 60 años. O sea, mi abuela me estaba contando hace poco que eso de la bolsa plástica no existía. Justamente la gente iba a los establecimientos y compraba por peso. Por peso, claro. Y se llenaba en unos cucuruchos de papel. Correcto. Se cerraba y la gente se lo llevaba para su casa. Sí. O sea que tampoco es algo que, ¿cómo vamos a hacer para deshacernos esto? Claro. Hace nada no necesitábamos de esto y la gente vivía perfectamente bien. Sí. Bueno, ¿sabes qué? Nosotros reseñamos una noticia hace algunos meses de un mercado en Alemania en donde no se utilizaba ningún envase. Todo tú te lo llevabas de tu casa y llenabas tu leche en tu... Y fue una noticia que le dio la vuelta al mundo y es como que ¡wow! Gran innovación de esta nueva forma de comprar. Y es como, bueno, sí, así compraban nuestros abuelos. Así compraban toda la vida, todo el tiempo. O sea, por ejemplo, el champú te lo vendían también así a granel y tú llevabas tu pote de lo que te da la gana y simplemente la maquinita te daba tu ticket en donde te decía cuánto champú te habías llevado y tú ibas a la caja y lo pagabas. Funciona. Y así en ese mercado en particular tú podías comprar todo lo que tú quisieras de esa manera. Ponte a pensar, ¿cuánto dura un pote de champú que se te acabó? ¿Cuánto 500 dura? 500 años, 600 años. O sea, no podrías usar el mismo pote de champú toda tu vida. Ajá, así es. Y vas, lo recargas y ya. Así es. Y bueno, y como la gente es muy inventiva, eventualmente yo me imagino que ese mercado tendrá el dispensador de champú con ceramidas de ADN vegetal y el dispensador de champú para cabello rulo y el dispensador de champú con olor a bebé y toda etcétera, la variedad etcétera. Que a la gente le dé la gana. O sea, no que solamente champú blanco, champú verde. Sí. Que al final es eso. Esas cosas que pasaban aquí antes. ¿Qué sabes tú ¿De qué está hecho ese champú? Te dicen, no, con esencias florales traídas del sur del Sahara. Sí, sí, sí, con ADN vegetal. Como, bueno, es muy difícil que las cosas no tengan ADN vegetal en una industria. Si todas las hacen en galpones en donde está la fábrica de champú, al lado de la fábrica de mantequilla de maní, al lado de la fábrica de plutonio enriquecido. No, yo quiero el de brisa marina solar. Nombres además. Sí. Después de que te envasan el champú, hay unos trabajadores que se van a Playa Pantaleta, abren la botella para que le entre la brisa marina. Y así es como se hace el Mistolín. Creo que ya está sonando el reloj porque se acerca el béisbol. Así que los fanáticos del Magallanes ya no los molestamos más tratando de salvar al mundo, pero recuerden que el próximo sábado a las 4 de la tarde estaremos nuevamente hablando sobre estos asuntos y bueno, disfruten del Magallanes, ojalá que gane. Chao. El tiempo se ha agotado. Mentira. No desesperes. Por ahora Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.